La evolución en la Tierra. Dejemos a un lado el universo y centrémonos solamente en nuestro mundo. Para daros una idea, nuestro mundo era todo agua, excepto el interior. Pero resulta que llegó un momento en el que aquella tierra del interior fue saliendo al exterior, formando los continentes y las islas. Luego el sol empezó a actuar sobre aquella tierra. El agua, por el calor del sol, se evaporaba y llovió sobre la tierra. Y este, entre los rayos del sol y el agua de lluvia, empezó a dar vida. Salió musgo, luego hierba, árboles y demás vegetación con sus correspondientes frutos. Al mismo tiempo del agua nacieron toda clase de bichos que salían de ella y se paseaban por la tierra. Luego volvían al agua y salían de nuevo. Luego llegó un momento en el que ya tenemos cocodrilos, focas y demás animales, cada vez más complejos que van evolucionando. Todo forma parte de esta rueda de la vida. Tienen que pasar miles de años para que los animales se levanten y se agarren, y cuando lo hacen, tienen que pasar miles de años más para que les salgan dedos y uñas. La naturaleza se encarga de todo esto, y la naturaleza es Dios, el Creador. Luego Dios, el Creador, ve que los animales más evolucionados ya pueden empezar a tener pequeñas ideas, y les pone chispitas de ideas en su cerebro, y estos animales evolucionan más que los otros, y entonces Dios ya ve que están preparados para hacerlos más a su imagen y semejanza, y les da chispita de su propia naturaleza, el espíritu. Y a estos animales con espíritu los llamamos hombres y mujeres. Y estos, a medida que alimentan su espíritu, valiéndose de sus cuerpos, de sus ideas y experiencias, van creciendo. Y claro, este espíritu que va creciendo es el colaborador del Creador. Y este colaborador es lo que llamamos el Cristo, el Buda, etc. El nombre es lo de menos, es el Hijo de Dios, que no lo fue solamente Jesús de Nazaret, sino que lo somos todos. Dijo Jesús: Padre, así como tú y yo somos uno, que estos entiendan que todos somos uno. Todos somos hijos de Dios, todos somos creación del Creador. Cuando te das cuenta de esto, lo vives y el espíritu avanza, crece. Y ves claro que toda aquella parte física de la naturaleza, los animales, el agua, el sol, la tierra, son como las herramientas para ir moldeando aquella gran figura que es el espíritu. Cuando ves claro todo esto, dices: caramba, si soy hijo del Creador y a medida que voy creciendo, me deja ir por las habitaciones de su gran casa, que es el infinito universo. Y a esto se le llama viaje astral. Y estas habitaciones o moradas son los mundos, los soles, las galaxias, y te quedas maravillado del palacio de tu padre, que te dice: todo esto es vuestra herencia. Luego ves lo atrasada que está la humanidad en este mundo, que se pelean y se matan por un trozo de tierra, se estafan unos a otros, hacen negocios sucios para acaparar dinero, y tú te das cuenta y sientes lástima de ellos, y no puedes parar de decirles que dejen todo eso, que no se entretengan más en esas tonterías, en esas pequeñeces, que crezcan en espíritu. Y luego, sí, que se maravillarán de la grandeza de su padre. Y eso es todo. Eso es. El retorno a la casa del padre. Cayetano Martíbal, octubre del 2004. Y estos días han descubierto este nuevo hombre, pequeño, si sabéis algo, ¿no? Sí. El Homo Florestiensis. Un hombre, bueno, no sé, ¿habéis oído ya o no? Que mide un metro. Uno de un metro, por ahí por una isla de allí de Asia. Por allá. Hace 15.000 años, que no es nada. No, 18.000. ¿Cuánto tiempo hace que existió? O sea que en la Tierra, Cayetano, han existido gigantes y enanos. Es así. Es como dicen los viajes de Gulliver. Ahí está. Increíble, ¿eh? Está hablando Miguel. Ya. Que te estaba preguntando que más o menos que cuántos millones de años hace que existe el ser humano en la Tierra. ¿Cuántos millones de años? Pues no lo sé, porque ha habido, como dicen, el señal dental que fue paralelo. 20.000. Paralelo. Millones. Cuando nació el Homo Erectus, el Homo Sapiens. No, pues 20.000 son. Llegaron a convivir un tiempo, dicen, y luego se extinguió el neandertal, pero ya venía antes el neandertal, que también era un hombre, en fin. Es que el hombre, yo creo que hace millones de años. ¿El hombre en qué sentido? ¿Cromañón, neandertal? Es que el problema que hay, ¿sabes cuál es ahora? Que estaba comentando Cayetano un poco el hecho de que, claro, la sorpresa de científica, que no lo sé cuál es en principio, porque yo he leído poco, él sabe más o menos lo que yo he leído también, es el hecho de que se les escapa un poco de los cánones que ellos tenían ya un poco establecidos de la tipología de la evolución del ser humano, en cuanto que no se le parece al aparecido en África, no sé cuál es el Australopithecus o la Neandertal, no sé cuál es, ¿no? Entonces, que me ha comentado un poco también que si ahora actualmente entre el ser humano, las razas que hay, también están las tipologías de más altas y más bajas, pigmeos, luego los estos que pueden tener, como pueden ser los, ¿cómo se llaman? Los masáis y tal, que son más altos. Que no sé, digo que no lo sé, porque le preguntaba también, y a ver, es que no puede haber también razas que sean en aquel entonces como más enanas, yo qué sé, no lo sé, que no lo sé. Pero es que tampoco eso. ¿Y cómo saben que no es un sueño? ¿Eh? ¿Y cómo saben que no es un sueño? Hombre, eso se sabe, ¿eh? Han encontrado seis más. Ah, bueno. Y bueno, por la pelvis, verán que. No, es que los niños tienen unas características especiales, los huesos nunca están osificados. Completamente, tiene un cartílago a partir del cual crece el hueso. Si el hueso está totalmente cerrado, entonces es un hueso de un adulto. Otra cosa es que tenga, pues, yo que sé, cretinismo, que se cierra el hueso antes de tiempo y no crece, pero por una cuestión de fallo glandular hormonal y tal, y toda la historia esta. Pero por lo demás, se puede saber con facilidad. Pero lo que comentaba él era el hecho este. Tampoco sabemos qué dudas hay a nivel científico ahora, es que no lo sé. Pero que a mí tampoco, pues, personalmente. Es que no tiene ninguna importancia. No, la maravilla del mensaje. Porque si dicen que convivió el cromañón, el hombre. Perdón, el neandertal, ¿no? Con el hombre también erecto y todo el rollo ese. Entonces siempre han convivido distintas especies de hombres. Como ahora los chinos, los negros, los de así, los de asá, los ahora mismo caucasianos. Entonces, si al fin y al cabo, ¿cuántas razas de perro hay? Tropecientas. Y todas vienen de un tronco común. Por lo mismo, los hombres, ¿qué más da las clases que hay? Todas vienen de un tronco común. Por supuesto, pero es que entonces. Lo que pasa es que, claro, la distribución luego en los continentes es lo que puede llamar la atención. O sea, los continentes, en teoría, estaban. Todos estaban comunicados, se movían, no se movían, porque parece ser que este ser humano antecesor nuestro, lo que tiene es que para vivir allí parece ser que no tiene origen allí, según los estudiosos, claro. Que ha tenido que llegar allí mediante la navegación. ¿Y dónde tiene el origen el hombre? Yo qué sé. En toda la Tierra al mismo tiempo. Si se daban las condiciones, salían por todos lados. Pero hombre, es que tampoco de generación espontánea tampoco saben, ¿eh? Según los paleontólogos esos, dice que todos nacimos en África. Y de haber nacido todo en África, bueno, pues se extendió enseguida por todo el mundo el hombre. Porque hay por todos lados. De todas formas. Buenas tardes. Yo digo que no sabemos qué ocurrió en la guerra civil y van a estudiar. El caso es que todos venimos de un tronco común y ya está. Yo digo una cosa, que de todas maneras, perderse un poco en el laberinto este para demostrar un poco lo que somos hoy en día, que a fin de cuentas es una maravilla este mundo en el aspecto de lo que es el ser humano y de lo que es la vida. Llega un momento que para aquí, tanto buscar el origen este de que si esto, de que si lo otro, no sé, no va a cambiar mucho las cosas. Pero ya a fin de cuentas, lo que dice el mensaje espiritual, ¿no? Qué poco, en teoría, porque claro, tampoco sabemos cómo funcionaba el hombre de aquel tiempo, ¿no? Qué poco ha evolucionado, ¿no? En el sentido de que si antiguamente. Mataba para cazar y para alimentarse y tal, y a lo mejor no sé hasta qué punto podía matar a sus semejantes, pero ahora lo mata, lo explota, sigue con la misma tendencia, ¿no? Es decir, no ha conseguido evolucionar en el aspecto de decir vamos a compartir, vamos a ser todos iguales. Esa esencia del cristianismo todavía no lo ha alcanzado, tiene ese tipo de animalidad que ahora se ha sofisticado con la cuestión de la separación entre ricos y pobres, ¿no? Pero de la misma forma que había la violencia aquella contra otros semejantes, pues ahora es exactamente tres cuartos de lo mismo. la evolución va lenta. Sí, no es que no va, no, no es que vaya lenta, es que... O sea, no leí eso, como María, ¿sí? Mientras el hombre siga matando animales, habrá guerras en el mundo. Quizá... Más que animales, mejor, personas. Yo todavía, si dejase de matar personas, ya... Ya sería un paso más grande. De todas maneras, también es cierto que en las culturas musulmanas, el otro día me encontré un chaval que decía que había visto lo que este que le cortaron el cuello que salió en internet, tal igual. Y me dice, no, pues yo sé cómo debe degollar un conejo, me parece que me dijo, y además, que tarda 15 segundos. Este hombre debió pasar en perder la conciencia y debió pasar 15 segundos, este hombre muy mal, y tal, me contaban. Pero no, es así. Esta gente tiene la cultura del cordero. Están acostumbrados desde que nacen a degollar corderos. Cada año tienen la fiesta del cordero, que es una gran fiesta como la del Ramadán, que sacrifican millones de corderos en todo el mundo. Entonces, desde pequeños están bien, ven cómo se corta un cuello. Entonces, el que aprende a cortar un cuello de un animal, sabe cómo cortar el cuello de una persona. Si tú a un niño nunca le has enseñado a cortar un cuello de nada, sí, a lo mejor un ataque de locura o lo que sea, te encara un cuchillo, pero no sabe cómo esto rebanar bien. Y estos tienen la cultura del rebanamiento de cuellos y de tela manera. De todas formas, en todas las culturas está aquí, está, son matanzas de sport, son matanzas, también es algo que está... Sí, pero tú ves, hay gente mallorquina rebanando cuellos, porque yo también he visto cómo le hincan el cuello al cerdo. No es así, sino... ¿eh? Yo no lo he visto. Entonces, porque no forma parte de la cultura, es de la cultura de gastronómica, pero en este caso... Es la cultura gastronómica unida a su cultura de que si la mujer se porta mal, tal, y si no, sabes que hay que matarla, porque la chica de 14 años ha ido al cine sin permiso y el honor de la familia está perdido. Y entonces cosas de este tipo no se dan en Mallorca, aunque maten cerdos. Ahora, si a matar animales le añades que la cultura luego también te dice que si hay que matar a la hermana, hay que matarla para cuestión del honor, pues ya saben cómo hacerlo. Cambio aquí, saben cómo matar a un cerdo, pero normalmente no. De todas formas, a nivel de influencia, yo creo que ve mucha más violencia en este tipo, y no de animales, sino de seres humanos. La cultura occidental ve mucha más violencia que no la musulmana. Vamos, claro. Se ve mucha más violencia. Claro, basta encender la tele, cada día se ven millones de asesinatos. A ver, entonces, el aprendizaje que tiene el ser humano, porque el ser humano no poder decir aprendo durante una hora y el resto del día voy a dejar de aprender las 24 horas del día, ¿no? Pero es que los niños musulmanes no necesitan tele, porque para eso tienen el Corán. Léelo y verás. Verás una película horrible de miedo y terror. Pero una cosa es... Que si le enseñan desde pequeño le enseñan matadlos, no decís ni uno. ¿Entiendes? El profeta dice matadlos, pues... Pero que tampoco es así. ¿Cómo que no es así? El mensaje, ¿dónde está? Te aconsejo que leas el Corán. Porque resulta que José Luis me arregla los mensajes de todo el año. Otra vez nos encontramos con esto de la llamada casualidad, que no hay casualidades, de este esqueleto, estos huesos de este hombre que han encontrado... este enano de un metro, y este mensaje. ¿Queréis leer otra vez este mensaje y ya entrar un poco en el mensaje? Estos científicos, según he oído por la radio, se quedan asombrados de que estos seres sobre esta isla, dice, no sabemos cómo han llegado a la isla. Os dais cuenta, ahora con este mensaje y estas declaraciones de estos hombres, ¿qué os dice esto? Que no llegaron, sino que se vivían aquí, que aquí nacieron, se formaron, como sean, ¿sí? Claro. En todas partes, no solamente en Mallorca, en cualquier parte de la tierra, si se daban las condiciones, pues como lo dices en el mensaje, se fue de a poco hasta que un mono se convirtió en hombre. Se acabó. Pues había algo ya, ¿no? Bueno, sí, eso lo dice la evolución de los científicos, la teoría de la evolución de Darwin. La generación espontánea. Es esto mismo. La generación espontánea no existe. No, la teoría de Darwin sí, que se van dando etapas. La teoría de Darwin sí, por supuesto. Es que eso es lo que está hablando Cayetano. Si este mensaje lo he puesto así de veces en internet y he hablado con gente, por eso que me acuerdo de esto. Yo creo que si la persona humana evolucionó en un sitio, podía evolucionar en todos los sitios, claro, ¿no? Que si se daban las condiciones. Pasado en uno y tener que viajar otra vez al mares. A partir de algo. O sea, Dios te creó de un pez, es igual. Bien. Pero si evolucionó una vez en un sitio, podía evolucionar claro. En todos los sitios. En cualquier parte. Lo que no podemos hacer aquí, pues, que sea averiguaciones sobre si primero era el huevo o la gallina o el huevo, el mono, la mona o la célula que... En fin, esto tampoco se trata de esto, creo yo, ¿no? Es que la vida no es ni el huevo ni la gallina. Huevos, ¿sí? Ay, Dios mío, qué cruz. La mona que tenéis. Ya, la mona chita era un mono. Tiene que venir el lama aquí. La cosa es sencilla. Si había ya especies. Reptiles, anfibios en aquella isla y en aquel continente, había pasado ya muchos miles de años que se habían separado y estaban ahí viviendo los dos. Si aquel empieza a evolucionar, ¿por qué el otro no? Si se dan las condiciones en aquel sitio, porque en el otro no se van a dar, en el otro continente, porque que no se tocan, por ejemplo, Australia, comparado con América, comparado con Eurasia. ¿Por qué no evolucionan allí? ¿Por qué no allí? Si están los mismos anfibios en el mismo momento. Si las mismas características, si están allí. Habiendo si agua. Si las hay, claro. Verlas. Lo que está diciendo Cayetano es que, en este sentido, era. Los científicos dicen que si no estaban allí, ¿cómo se han dado allí? O sea. ¿Cómo han llegado? Esa es la historia. La migración, sea marítima o sea, yo qué sé, porque 18.000 años hemos estado hablando antes de algo muy así. De todas maneras, yo creo que tampoco vamos a hablar de que tampoco la mayor importancia de si migra o se produce. Habiendo agua, el caso y sol, es que me interesa más la segunda parte del mensaje, porque aquí nos podemos perder en lecciones científicas, pero la segunda parte me interesa todavía más. El hecho de la chispa que tenga cada uno, ¿no? Después de toda esa evolución. Esa es la vida. Yo creo que nace ya el ser humano y el animal con esa chispa ya, que tiene que evolucionar, pues. Espiritualmente, pues, in secula seculor, ¿hasta cuándo? Pues nadie lo sabe, Dios lo sabe eternamente. Ser consciente de que eres esa clase de chispa, lo que a mí me interesa. Ser consciente de algo, ¿no? De saber que eres eterno, de que tienes una eternidad, de que formas parte de todo lo que es el plan de Dios. Lo demás, la parte física, pues mira, sí, me interesa como curiosidad, pero es que no me soluciona el problema mío de mi existencia. El problema mío es saber de dónde vengo y saber dónde voy. Problema existencial. Luego, vivir una vida, pues sí, vivo una vida, bueno, nazco aquí y moriré no se sabe cuándo y voy a desarrollar mi vida en un periodo de años. Después, ¿qué pasa? ¿Antes qué pasa? Oye, ¿antes qué? Pues mira, no lo sabemos, pero en fin, después tampoco lo sabemos, especulamos. Y un poco vivimos un poco en esta vida intentando saber esa chispa de Dios que evoluciona hacia la eternidad. Pues ostras, eso es la maravilla. A ver, ¿por cómo evoluciona? ¿A partir de quién? A la vez. Ahí lo dice claro en el mensaje, ¿eh? No te voy a repetir. No, no me leo el mensaje. Lo importante es de dónde vienes y a dónde vas. Claro. Pero cómo evoluciona no tiene mucha importancia. Yo estoy hablando, lo importante es darte cuenta de que de dónde vienes y a dónde Exacto, vas. De tu eternidad, del Dios que tú. Y estoy muy de acuerdo. Esa es la historia. Estoy muy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Y qué más da si venimos de un perro que de un Porque pez? Porque Cayetano ha hecho al principio del mensaje una descripción de que el mundo estaba lleno de agua. Eso es su concepción. A lo mejor te vende el libro científico, está usted equivocado, no es así, porque era todo lo contrario, estaba todo seco, ¿me entiendes? Sí, venga. Y a mí qué más me da que estuviera todo seco o que tuviera forma de pepino. Por eso. Es que no cambiamos en absoluto el hecho de que estamos aquí nosotros ahora reunidos hablando de algo tan maravilloso como es la vida o nosotros mismos. ¿Y qué lugar ocupamos dentro de este universo y dentro de esta tierra y de lo que llamamos Dios? El centro. Maravilla, era maravilla mía. Una motita de polvo y gracias. Jolines, algo más, ¿no? Pues un granito de arena. Venga, ya formamos parte de algo. De todas maneras, me da la impresión de que estos científicos, de alguna manera, y ahora más que estoy estudiando esto de la jardinería y nos dan historia universal de la jardinería y avances científicos y ahora resulta que los científicos ya no saben distinguir entre una planta y un animal. Han llegado a un punto de que todos los métodos que tenían de clasificación de plantas y animales que hasta ahora les servían, ahora ya no les sirven porque han encontrado seres en las profundidades microscópicos que ahora no saben cómo hacerlo. Claro, todo esto te da mucho que pensar, ¿no? Tú dices, bueno, vaya pérdida de tiempo, ¿no? Porque es lo que ahora estáis hablando, ¿no? Luego, por otra parte, esta mañana, hablando un poco así con uno de los ingenieros, me decía, nos comentaba que los libros para que hay, o sea, los libros y toda la información que hasta ahora hay para tratar plagas de insectos y todo esto, que se dan cuenta que ahora muchos productos los van a retirar del mercado porque efectivamente son cancerígenos. Ahora se dan cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces estos libros, según ellos ahora y toda esta información que hay, es sistematología Bush, o sea, sistema Bush. Es decir, hay una plaga, hay un problema, pues hasta ahora todo... misiles, vale, vamos a ir con química y ¡boom! Y se acabó el problema. Pero ahora los ingenieros que están con nosotros se dan cuenta de que todo esto no era así. No tiene que ser así, no tiene que ser metodología Bush. Claro, yo estoy en un ambiente ahora mismo de que me da mucho que pensar de cara al mensaje este de la evolución, ¿no? Porque llevo toda la semana que decir, bueno, y realmente... ¿De qué sirve romperte tanto la cabeza en... No digo en estudiar, o sea, estudiar está bien, pero ¿de qué sirve el estudio sin una finalidad clara? Y la única finalidad que le veo es, lo hemos dicho más de una vez, es la bondad, es Dios, es la vida, ¿no? O sea, si tienes que hacer algo, sea en estudio, sea lo que sea, si no es de cara a la vida, es que es una pérdida de tiempo tan grande que yo lo estoy viviendo ahora mismo estudiando, pero es porque me estoy dando cuenta de ello en cualquier cosa. O sea, todo está enfocado de cara que también hay otra cosa que tengo que decir, que ellos mismos ya empiezan a darse cuenta y dicen, es que parece mentira porque la mayoría de ingenieros que salen de la universidad o licenciados en biología luego se encuentran de que tienen que hacer cosas de cara al sistema económico y va en contra de sus principios y hay un petate montado pero tremendo. O sea, hay una falta de una idea principal pero que alumbra como una bombilla. Alumbra como una bombilla, en serio, ¿eh? Si está contra sus principios alumbra no como tiene una muy bombilla. Fácil. Yo dejé Wilkill, tú dejaste Capravo, Tony dejó el Corte Inglés y el otro dejó el otro. Pues lo tienen fácil. Que sean lo que sí veo es que, claro, me estoy dando cuenta que por parte de ellos, tienes el problema enfrente de las narices, y claro, la solución ¿cuál es? Pues ir conforme a la vida. ¿Qué es ir conforme a la vida, a la naturaleza o a Dios, el nombre lo de menos? Pues mirar de no estropear tu entorno, de mirar de no estropearte a ti mismo, tan sencillo como esto. Esto es tener a Dios en sí mismo. O sea, que te das cuenta de que ellos, al fin y al cabo, no les queda más remedio. O te vas por aquí o te vas al garete. O sea, te vas hacia Dios o todo lo que están haciendo no sirve absolutamente para nada. Pero es que en todo el tema de investigación y en toda la enseñanza que están dando actualmente. Es que todo este barullo que hay científico, todo este rollo, yo con los documentales que veo, no, que no veo muchos, pero algunos veo, me encuentro cada potaje mental de la hostia, que son, se nota que son cosas sutilmente pagadas por multinacionales. Sí, sí. Por ejemplo, ayer vimos un reportaje sobre la si el hombre había llegado o no a la luna. Y punto por punto rebatían todo lo de la luz, el astronauta, la bandera, punto por punto rebatían, y salía el que decía que sí, ¿ves? La bandera como no se mueve, no hay aire, esto es un engaño todo. Y al final ganaba siempre el que demostraba que no, esto sucede porque esto y por lo otro, ¿no? Todo un documental de una hora para demostrar que estos son cuatro pelagatos que dicen tonterías, a pesar de que mucha gente les esté haciendo caso. ¿Ves? El hombre de la luna al final. Luego, por ejemplo, los transgénicos, ¿no? Te explican en un reportaje, ahora en este caso de una revista, ¿no?, que los alimentos naturales también son peligrosos. Cuidado, porque no hay que ser tan anti tal, porque los alimentos naturales también producen sus propias toxinas, y si comes muchos igual te intoxicas y tal, igual. Entonces, dice, por ejemplo, esto y esto tiene una cantidad enorme de toxina que si comes mucho tal. En cambio, esto que le han añadido a este colorante no es tan malo, porque consumes menos cantidad. Sin embargo, no se sabe por qué, si consumes del otro, aunque tenga tanta toxina, no te hace daño. Y ellos mismos se caen en su propia trampa. Y el otro te hace daño. Y unos potajes mentales para justificar los transgénicos, sí, que producen un bienestar enorme a la población, porque ya no importa poner insecticidas, fíjate, hasta son ecológicos. Y te arman unos barullos siempre para defender sus negocios. Viene el ingeniero con unos ojos así, pero encendidos. ¿Habéis visto el programa de la 2? ¿El documental de la 2? ¿El documental de la 2? Digo, ¿qué ha pasado con el documental de la 2? Dice, no, que ahora se sabe que los egipcios en la construcción de las pirámides no tenían esclavos. Que eran gente, pues, pagada, gente obrera. La verdad es que yo vi el documental este. ¿Y qué pasa? ¿Y ahora qué pasa con la historia? Ahora le volvemos a dar otro giro. Y todo lo que teníamos en mente, a ver. Entonces, llega un momento que tú dices, bueno, ¿y para qué me voy a enredar yo en tener mi mente si aquellos que construyeron la pirámide eran esclavos, pero si luego ya no eran esclavos? Resulta que ahora no son esclavos y son lo otro. Luego resultará que sí, que ahora vuelven a ser esclavos. Pero es que es constantemente, con todo, sí, no solo con la historia, es que es con todo, es con todo. No había que las pirámides. O sea, que la historia de... Pues si hicieron una pirámide por cada uno de los que estamos, está bien. Sí, yo alucino, porque, claro, si hacen mucho caso a esto, no me extraña que terminen tontos perdidos. Es que no me extraña que termines con la chaveta hecha un desastre. Existiendo, incluso los romanos tampoco tenían esclavos. Todo es un invento, ni los egipcios. Pero, lo que dices tú, pasan las cosas, las tonterías de cada día. Por ejemplo, con los niños. Antes, hace, yo qué sé, 10 años, los niños tenían que llevar un tipo de zapatos. Después pasaron 2 o 3 años y salió que botas no, porque el tobillo se tiene que mover y tal y que cual. Después, a lo mejor vuelven a notar en las historias de las botas. Con la alimentación pasa lo mismo y con todo pasa lo mismo. Esto en un espacio de un par de décadas. Imagínate 50 ciclos, como la cosa, cómo cambia. Va a ser de interés. A fin de cuentas, aprendemos a base de manipulaciones, no a base de experiencia. Y esta semana he visto un par de programas, uno que ya lo tenía grabado, cortitos, que hacen en la televisión en el 33, sobre el universo. Y es, bueno, de esto que me pasaría horas y horas, aunque a lo mejor no sean cosas seguras y ciertas, ¿no? Pero entre las fotos que dan y las teorías, es una cosa que me pasaría horas delante. Porque aparte de lo que ves, puedes ir imaginando también más cosas, ¿no? Y tiene que ser, bueno, una pasada. Una pasada del universo. Es curioso, ¿no? Porque la evolución de la Tierra, ¿no? El mensaje que le digo ahora de Cayetano, que no lo había leído. Él hace un resumen que es comprensible. Es comprensible, pero es aquello de que dices, es verdad, joder, qué sencillo que es todo, ¿no? Pero luego resulta de que, pero resulta que llegó un momento en que aquella tierra del interior fue saliendo al exterior. Bueno, pues vamos a hacer un estudio de por qué la tierra va, sale del interior y al exterior y se convierten en continentes. Vamos a hacer un estudio de por qué la geología de tal y que cual. Bueno, luego el agua por el calor del sol se evapora y llovió sobre la tierra. Bueno, haremos un estudio de por qué el agua se evapora y llueve sobre la tierra, y cuando llueve sobre la tierra veremos qué efectos tiene, porque según cómo llueve, si cae de lado y tal. El hombre hace eso, o sea, el ser humano lo que hace es lo que tú dices, ¿no? De una cosa simple, sencilla, sí, que es un hecho, sí. Un hecho lo desarrolla hasta que lo convierte en qué. Deja de ser un hecho, luego se convierte en una teoría. Y la gente funciona en discusiones, en tal, con teorías, y olvida los hechos. Tú sientes amor por tu hijo. Pues no hagan ninguna disertación filosófica de este amor con tu hijo, quiérelo y ya está. Pero no, necesitas hacer una disertación, ¿no? Porque socialmente, si no lo haces, eres un simple. Las cosas simples no funcionan, no son buenas para ellos. Pero José, eso es, lo, eso, es el mensaje social. Sí, pero el mensaje que te, social. Que te tratan de dar. Sí, pero. Y así la mente de la gente, como dice Chisco, así va. Pero trasládalo todo a las cosas que estamos hablando sobre Dios también. Por eso. Pero por es eso. Es normal. Cuando una cosa no se conoce a 100%. ¿Cómo es? Es normal que la gente diserte, es normal que la gente intente investigar. Que tenga o no tenga sentido, eso depende de cada uno después. Pero sobre Dios, ¿cuántas disertaciones hay? ¿Cuántas religiones? ¿Cuántas confesiones? ¿La vivencia que tenga cada uno, cuál es? Es lo que nos interesa saber. Y si realmente lo que nos vivimos de Dios o nos creemos que vivimos de Dios es talmente de Dios. Esa es la historia. Porque claro, podemos hablar sobre muchas cosas. Investigar, establecer teorías, hipótesis, lo que queramos ya decir, o bases firmes. Dos amigos, son amigos, comparten su vida, comparten sus cosas, tienen en el transcurso de los años una relación y aquello va a tal. Pero luego, en un momento dado, un día van a disertar por qué son amigos. Y en esa disertación empiezan ahí a divagar y resulta de que acaban enemigos. Porque lo que piensa uno no es lo que piensa el otro. Y aquella amistad que en un momento dado era espontánea, era así, ya deja de serlo. ¿Por qué? Porque es que yo pienso que la amistad es esto. Es que yo pienso que la amistad es lo otro. Es que tú eres esto, es que tú eres lo otro. Y ahí está la pero amistad. Pero porque solamente piensa y no vive. Pero ¿qué estamos hablando? Ese mensaje lo pones en internet y no te puedes ni imaginar la cantidad de opiniones que puede salir de ahí. Tú ya hablas de espíritu y de Dios, y a mí no me interesa espíritu y Dios porque nadie lo puede demostrar. Hablando de la tierra que está llena de agua, pues yo no creo que estuviera llena de agua. Y el otro, porque según el científico tal, el científico cual, uno se pone a favor o en contra sin saber el qué ya de por sí. Luego vamos a hablar, si ahora mismo lo que comentaba con Gaitán esta tarde, espíritu, Dios, tú figúrate las contradicciones. Uno me contesta ayer diciendo que no cree en Dios y solamente cree en los sentimientos del alma. Tú no te puedes imaginar el follón que trae esa frase ya. No creo en Dios porque es una puñetería, porque no sé qué. Otro que viene detrás le contesta, ¿y para qué es entonces el alma? Pues si no crees en Dios, ¿el alma qué es? ¡Aclárate! O sea, pero es que estamos hablando de palabras, de semántica, de significado. Pues imagínate aquí con este mensaje, habla de la evolución, de la chispa de Dios, de no sé qué, y dices, porque tú ya admites que hay espíritu, admites que hay una evolución, lo admites, lo vives, lo sientes, eres consciente de aquello. A eso es lo que hay que hablar. ¿Somos conscientes o simplemente lo creemos porque nos lo han dicho? ¿Y eso lo sentimos como algo que puede ser real? Yo pregunto, ¿y eso hay que hablarlo? Y hay que leerlo, y hay que ponerle un mensaje. Debido a lo que tú decías ahora, yo vuelvo otra vez. En todo caso, compartirlo, pero. Compartirlo no, porque si no se vive, ¿qué tienes que hablar y compartir? Ya entramos dentro de la dinámica. Claro. Pero es que a veces, no sé si se ha comentado por aquí, pero yo creo que el auténtico avance, o si hay mundos que se puedan decir más avanzados, sentido espiritual, precisamente no se distinguen por tener una tecnología tal como la nuestra. Este petate mental de embarcarte en justificar a este Dios de alguna manera cada día, cada día, cada día, sea de una manera, sea de otra, esto no está. Luego, tengo que volver a mi experiencia propia en las playas de Formentera, que yo mismo me preguntaba, estaba súper bien con mi hija Sandra jugando, y me pregunté, digo, ¿y qué significado tiene la vida? ¿No? Estaba tan bien, digo, ¿qué significado? Y veía a mi hija jugando con la paleta, con el cubo en la arena. Digo, joder, digo, vivirla. Ay, no hay más. Vivirla. Entonces, yo de alguna manera ya empezaba a ser de científico. ¿Qué significado tiene esto? ¿Y qué es lo que tú decías? ¿Y qué significa? Vamos a ver el significado de esto otro. Y vamos a ver. Y es tan tonto, porque al fin y al cabo todo te va a conducir a lo mismo. Y venga, y venga, y venga. Y ahora hoy, ahora no han sido los esclavos, han sido los faraones. Y ahora esta química no va bien y vamos a probar con esta otra. ¿Y todo para qué? Para llegar a la conclusión, a la única conclusión de lo que está por encima de todo, es la vida, es vivirla. Y separar al hombre. Vivirla. Se separa de sí, o sea, mismo. Que no sea vivir la vida, si no es vivir la vida, todo lo demás es un enredo, que es lo que decía que era enredarte. No sé si habéis oído que cuando un científico está experimentando, sobre todo si tiene que abrir, cortar o interferir, que es la palabra que iba a decir, interferir en el proceso que se está dando, cuando observa, es en múltiples ocasiones estás interfiriendo en el proceso que se está dando. En la misma física cuántica se dice, ¿no?, que un átomo tanto puede estar aquí y allí, depende del observador, si está observando o no está observando y todo eso, ¿no? Entonces, observar, analizar, sopesar y tal, hasta cierto punto como dice, bueno, entonces, no, yo creo que es positivo de la manera sencilla. Es decir, yo me acuerdo con Javier Oliveras, que tenía, le comentaba una vez que una cosa que me pasó con Cayetano, mira, y pasó esto. Y entonces el tío me empezó a preguntar, bueno, ¿y cómo pudo ser desde el punto aquí, allá? ¿Y cómo? Y había que analizar, ahí tenemos que entrar a analizar de qué manera se produce este fenómeno y tal. Yo, pero es que a mí no me interesa todo eso. Si se produce, se produce y punto. Pero no me interesa analizar de qué manera se produce y hasta qué punto y poner aquí una señal para comprobar. Yo qué sé. Entonces, lo que tú acabas de decir y lo que acaba de decir Chisco, la vida está para vivirla. Cuando se habla de sentimientos, está para sentirlos. Eso no quiere decir que se pueda compartir verbalmente y decir, mira, esto o lo otro. Pero no como una necesidad vital, el que la tenga, sí, que la experimente y la lleve a cabo. Porque el científico convulsivo tiene una necesidad, ya, esto, el otro, y plantearse, replantearse, pero es él. Yo no tengo esa necesidad. Yo veo que un mecanismo funciona, un cuerpo, el cuerpo de un gato, de un animal, de un pulpo, y me quedo maravillado, extasiado, digo, joder, qué mecánica, qué maravilla, qué estas ventosas que te agarran y no te sueltan, esto y lo otro. Pero ya no necesito nada más. El otro quiere llegar, que no es que sea negativo hasta cierto punto, si no interfiere y no tiene que matar al bicharraco, aquel pobre animal, que culpa tiene, ¿no? Pero la vida está para vivirla. Que tenemos que plantearnos cosas, sí, cuando te sientas en la playa y tú dices, ay, ¿qué, y la vida y qué? Pero, no sé, ponerte a analizar y analizar y reanalizar y replantear y tal. Yo creo que es complicarse el coco, sí, pero que está muy bien en el coco de aquel que lo haga. Yo no lo critico, pero que no me venga que yo tengo que hacerlo. Además, vamos a poner... Sobre todo, ¿los sentimientos para qué están? Para sentirlo, pero, para vivirlo. Pero, si tú ves que una persona siente, por ejemplo, Magdalena, tantas madres, tantas personas, que sabes que sienten, pero no lo expresan, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Y quién dice qué lo importa? Bueno, ahí está, ¿no? Pero verbalmente, intelectualmente, te lo manifiestan y tal, de una manera, ay, vamos a hacer un psicoanálisis. No lo hacen ni van a entender el proceso ese psicológico. ¿Y qué? Pero, ¿qué es lo importante? Que eso se da. No es analizarlo y desmenuzarlo lo importante, sino que se está dando. La vida. Estamos aquí para vivir. Pero tú imagínate, ¿Qué pérdida de tiempo? ¡Qué maravilla vivir! ¿Qué pérdida de tiempo que luego cuando tú piensas un poco y tú dices, bueno, se rompen la cabeza para investigar la mecánica de cómo funciona la vida en este mundo? Vale. Pongamos que se nos acerca un mundo a nuestro mundo, totalmente desconocido. Se nos acerca. Con una vida, con una estructura química y con otro sistema de vida totalmente diferente al nuestro. ¿Qué tenemos? ¿Que ir a perder el tiempo en investigar a ver cómo funciona todo así? Una pérdida de tiempo. Luego, se nos acerca otro con otro y otra vez. Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Desde el momento en que no haya nada negativo por en medio, es decir, que si estás empleando recursos para investigación espacial mientras la gente se muere de hambre, que todo es una carrera militar, eso es asqueroso. Si estás empleando recursos tal y cual, si no estás interfiriendo en la voluntad del otro, si no estás interfiriendo en el cuerpo del otro, lo estás seccionando para ver si tiene intestinos, ¿eh? ¿Me entiendes? Si no estás interfiriendo en la voluntad del otro, le dices, oye, tú tienes que hacer esto porque tienes que replantearte. Momento. Deja libre. Deja aquí el que viva. Hay que gastar. En mi tiempo libre, yo creo que es positivo avanzar científicamente. Es positivo. Lo que no es positivo es a cualquier costa y por encima de todo y de cualquier cosa. ¿Me entiendes? Lo que se da actualmente. Y además avances científicos que son militares. Un montón. Y vienen luego como consecuencia avances civiles por chiripa. Porque los militares lo investigaron. Pero ¿me entiendes? Es positivo el saber y el dedicar un rato a esto o al otro. Lo que no es positivo es dedicarlo mientras gente muere de hambre. Dedicarlo mientras tienes otras cosas que hacer por delante. Dedicarlo, a lo mejor, y te comes el coco en vez de vivirlo. O forzar al otro. Para mí todo eso ya sobra. No me sirve. Ahora, yo no estoy en contra de la que la gente sepa y los científicos aprendan sin sufrimiento por parte del... sin tener que experimentar con animal y cosas de este tipo. Pero claro, si les quitas toda esta experimentación, de alguna manera, se quedan sin ciencia. Ya no hay ciencia. Se quedan sin su juguetito. Ya no hay su juguete. Ya, entonces... aquí creo que el problema, siempre se ha dicho que el saber no ocupa lugar. Claro. El problema es cuando una ciencia hace teología de ello. Es decir, porque Castro, Miguel, José Luis, Jerónima, Chisco, todos hacemos ciencia. Yo cuando hago carpintería estoy haciendo ciencia. Cayetano cuando hacía de yesero hacía ciencia. Investigaba, trataba de hacer las cosas bien, etcétera. El problema es cuando uno se pone como maestro sobre los demás, y el problema es este, que Cayetano aquí explica las cosas de forma muy sencilla y ellos tienen una capacidad para enredarlo todo, ¿no? Pero el problema, yo, como decía José, claro, aquí a lo mejor empiezan a investigar si el hombre vino hace tantos años o tampoco, ¿no? Y hacen ciencia de todo aquello. Pero luego no hacen ciencia de por qué unos se enriquecen a costa de otros. De por qué... sí. Matar es malo, pero en guerras no es malo. ¿Por qué las personas bondadosas no se hacen ricas? Etcétera, etcétera, etcétera. Esto no hacen ciencia ni investigan. Es decir, lo que sirve para enredar al ser humano, a lo mejor sí, ¿no? Y bueno, creo que es el problema. Lo que pasa que, claro, aquí hay algo. Cayetano, cuando habla de todo esto, habla del viaje astral, y claro, nosotros a lo mejor no lo podemos vivir como él, ¿no? Y nos tenemos que fiar de su buena voluntad. Y ya hablamos de algo que no, que alguien experimenta, entonces ya lo convertimos en una especie que dijéramos de debate que no es nuestro. Él ha hablado del compartir, por ejemplo, ¿no? Hablaba de compartir, por supuesto. Nosotros compartimos nuestra duda o nuestra realidad o nuestra no experiencia frente a la experiencia de otra persona. Si le metemos la cuestión espíritu, le metemos la cuestión alma, ¿verdad? Digamos conciencia, para que todos lo aceptemos de una manera más o lo asimilemos, está bien. Entonces ahí, no sé, es que la vida tiene muchos frentes. El espíritu tiene otro montón de frentes. Porque hemos hablado de ciencia. Bien. La ciencia es la lucha demostrable, ¿no? Entre los que están a favor y los que están en contra. Cuando ya entramos en la palabra espíritu, Dios, ahí ya nos perdemos en una nebulosa, ¿eh? Sí, pero ahí, cuando Cayetano, por ejemplo, dice aquello de algo o alguien ha hecho posible mi existencia, claro, ¿aquí qué ocurre? ¿Puedo negar yo esto? No lo puedo negar. Claro, entonces tiene que haber algún tipo de atribución que tú desconoces. Pero si eso es propio mío. Yo de cuando tenía 7 años le pregunté a mi madre, mamá, ¿y de dónde venimos? ¿Cómo vienen los niños al mundo? Me dijo que se encontraba unos huevos ahí en el campo y salían niños. ¿Entiendes? Yo le tenía esa pregunta con 7 años. No, de Cayetano esa pregunta. Es de todos, todos, todo el mundo se plantea, ¿y qué puñetas he venido de aquí? ¿Cómo he venido? Y cuando yo era pequeño veía que era... Ay, perdona, que... No, un segundo. Veía que atardecía, había luz, y luego unos minutos se ponía oscuro y decía, esto parece como un telón que ponen aquí, ¿cómo será esto? Luego me enteré que había un planeta, que estábamos encima y había unas estrellas. Pero luego lo supe. Pero yo me planteo, todo el mundo se plantea cosas. Pero de ahí a tener que, por encima de eso, yo quiero saberlo, y aunque aquel se esté muriendo de hambre, que es la ciencia hoy en día, recursos, millones y millones de dólares para investigar, aquellos ya se bañarán. Eso no. No, yo, para mí lo más importante del mensaje es, bueno, son lo de las palabras de Jesús, ¿no? Que es entender en cierta manera la evolución, ¿no? Es aquello de que así como tú y yo somos una cosa, como dice, que estos entienden que son uno contigo, ¿no? Y yo, para mí, el problema más grande, para mí, conmigo quiero decir, es el problema de entender mi evolución, de entenderme a mí y de entender, pues, cómo soy, porque soy así y no soy de otra manera. Y bueno, eso es un poco, para mí, lo básico, ¿no? Es entender que hay una evolución y que si hay un momento de mal trago, de que lo pasas mal o que lo pasas bien, entender que es un aprendizaje. Y eso pienso que es un paso que a veces, cuando estás un poco, que lo ves negro, pues parece que no ves otra cosa, no ves que eso puede ser una evolución o puede ser una enseñanza, un aprendizaje, ¿no? Pero pienso que es lo más importante para mí. Yo a veces me imagino qué sería de un ingeniero o uno que haga muy bien su oficio si entendiera esa parte de la evolución, esa parte del espíritu, esa parte de la bondad, esa parte de conocimiento uno mismo y conocimiento de los demás. Es que, en cierta manera, sería como una especie de maravilla, ¿no? Verías ahí que hay buenos espíritus o buenos constructores, ¿no? De lo que es la vida, ¿no? Pero ya digo que lo de la evolución yo lo veo en uno mismo. ¿Por qué soy así y por qué no soy de otra manera? Y el cada día ir conociendo algo más y entendiéndome más, que ese es el problema básico, ¿no? Y entender a lo mejor a los demás si tienen un problema o están pasando un mal momento, entender que eso tiene que ser así, pero lo que pasa es que también él tiene que entender que es un proceso para que él vaya creciendo, ¿no? Y con lo que contabas tú de los egipcios, que si eran asalariados eran esclavos, que en cierta manera es lo mismo. Bueno, ¿para qué se hacía aquello? ¿Para qué se hacían? Discuten, bueno, es que eran esclavos, eran gente que eran los mejores constructores de pirámides, ingenieros en pirámides, pero eran asalariados, porque era para un faraón, que era hombre y cuando se moría se convertía en Dios. Bueno, ¿para qué? ¿Para qué era una pirámide? ¿Me entiendes? ¿Para qué construir unas torres gemelas? ¿Para qué construir esto? ¿Para qué construir lo otro? Pues ahí está, ¿me entiendes? ¿Eh? ¿Para qué hacer una casa? Para vivir. ¿Para qué hacer un palacio? Para vivir, pero ¿quién vive ahí? Es un poco todo, porque hay gente que vive en el polígono de Levante y porque hay gente que vive en la Zarzuela o en el Prado. Pues eso es el kit, ¿no? Yo veo también que cuando se ha dicho a veces hay otros mundos pero están en este, me ha hecho pensar que retrocediendo hace 2000 años antes de Cristo, por ejemplo en Japón, que ahora lo estábamos estudiando, el concepto primitivo, porque te hablo de hace 2000 años antes de Cristo, el concepto primitivo del ser humano a base de contemplar la naturaleza debió entender. Además, esto ha quedado reflejado en su historia con de que le dio a entender de que el ser humano, él formaba parte de esta naturaleza. Entonces, al formar parte de esta naturaleza, no estaba en posesión de cambiarla. Claro, yo, en la hora que, de alguna manera, pues yo me he dado cuenta de esto, ¿no? Es decir, bueno, ya había seres hace 2000 años que igual eran estos bajitos, vete a saber, que ahora han encontrado, u otros, pero que tenían estos pensamientos y obraban de cara a estos pensamientos. Cuando decimos que hay otros mundos pero están en este, es que estoy totalmente de acuerdo, pero es que hay otros mundos y están en este no hace 2000 años, continuamente. Yo, a ver, a mí es que me, no sé, me revienta y me pone muy, de a veces de muy, no sé, muy mal humor, ¿no? Pensar por qué soy así y no soy de otra manera. ¿Por qué no, ya no evoluciono? Porque eso no lo quiero pasar y por ahí. Pero yo hablo de mí, ¿eh? O sea, de mi proceso. De por qué soy de esta manera, por qué me comporto de tal. Porque yo en mi cabeza tengo una imagen de algo que me gustaría más. De mí. ¿Por qué tengo que pasar por ahí? Entonces es entender el proceso y el sufrimiento que en cierta manera tengo que pasar. Pero que a veces, por cualquier cosa, llámalo pereza, llámalo fuerza, llámalo lo que tú quieras, tengo que pasar por ahí, porque yo me veo en otra imagen que digo, esta es la que me gusta, esta no me gusta. Y esa, y me viene mucho a la cabeza es eso, el cambia tú, y pero bueno, es, no sé, no es que hay como una cadena que te impide y hasta que la puedes romper, porque se puede romper, pero hasta que la rompes y dices, ahí quiero llegar yo, ¿no? O por ahí quiero ir. Pero bueno, que ahí eso es la tara, la poca evolución que en cierta manera tienes, ¿no? Para mí eso es la evolución. A mí la tecnológica está muy bien, pero bueno, a mí me emociona o me tira cuando ves a alguien que dices, jolín, está lleno de algo de buena savia, ¿no? Y que está, no sé, eso para mí es la evolución. Pero esta evolución, ver que es generoso, sí, con los demás, y no me refiero monetariamente, sino que es generoso con la gente y que se entrega totalmente, ¿no? Sí. Y es que esta evolución científica, quieras o no, la evolución de la ciencia, siempre para justificar esta evolución, para justificar este avance, siempre, no hay en ningún momento que no tengas que tocar tu alrededor para hacer esta evolución física, humana. Y es ahí donde yo veo que luego se da cuenta el ser humano de que, no, ahora nos damos cuenta que no hace falta tocarlo. ¿Por qué? Porque es que nos desequilibramos nosotros mismos. Es que era así. Y esto ya estaba en el yin yang, de que cualquier causa tiene un efecto. Hace ¿cuántos años? Pero es que es tan natural. Y que luego dices, bueno, pero es que no lo he avanzado, porque ahora reciclamos basura. Sí, pero es que mi abuelo cogía los plátanos y no fabricaban plásticos y estaban más avanzados que ahora. Claro. Y hacían compost natural, y ahora palabras técnicas, y que sí. Y salió el otro día un hombre por Canal 4, y en Valle dice, yo es que no entiendo nada. Ahora le ponen cada nombre a las cosas, que me quedo perdido. Digo, ahora le dicen no sé qué de biomasa y mi pami y compot, y yo no entiendo nada de todas estas palabras. Yo solo sé que saco la mierda a las gallinas. Lo tiro allí, tiro los restos de la fruta que y bueno, lo entremezco con la hierba y con la tierra y luego pues lo aprovecho. Claro, y luego tú piensas, tú dices, claro, el querer tocar tanto las cosas la desubiamos. Tampoco hay que ser extremista. Madre mía, mi vida. No, hay que antes, bueno, Tony comentaba lo de con el tema del mensaje que me llamaba la atención, lo de el viaje astral. Y yo sé, siempre se ve cuando Cayetano habla del tema del viaje astral, siempre parece como si se viera como una cosa tabú para nosotros, ¿no? Tabú. Y siempre sale a relucir aquello, es que Cayetano lo vive y nosotros no lo vivimos, ¿no? Como creando, bueno, me da la impresión, ¿no? Como ya creando, una equivocación, no lo digo. Como ya, sí, ya lo sé. Yo tampoco. Como creando ya un punto de fricción, de superación, vale. Pero yo he pensado algunas veces, bueno, yo no sé hasta qué punto incluso no, esa misma actitud, la misma actitud de ver siempre problemas, cuando vive una persona algo y tú no la vives, ver problemas en eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un detalle que es muy importante y si no lo tenemos en cuenta, precisamente es lo que crea la problema no debate. El problema no, es por el hecho de que él lo comenta allí. Bien. Yo les digo porque si no lo tenemos en cuenta puede crear después una fricción, porque esto es un ejemplo, lo del viaje astral, pero cuántas veces entre nosotros uno vive una cosa y el otro no la vive, y ya es un punto de discusión. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo, ¿no? Sin embargo, hay que pensar discutir. Hay que pensar que, por ejemplo, si Cayetano viaja en el astral o no viaja, ¿de acuerdo? Viaja en el astral. ¿Cuál es la relación que yo tengo con él? Cada uno piensa, ¿qué relación? ¿Que es una relación de discusión? ¿De profesores que están hablando de sus conocimientos? ¿De políticos que están enfrentándose con sus teorías y sus economías particulares? ¿O de amistad? ¿Cómo? Yo, en mi caso, es de amistad. Considero que es de amistad. Y Cayetano viaja en el astral. Pues la conversación que tengo con él es de compartir, no de debatir. Compartir. Porque si yo no hago eso, yo personalmente digo, le prohíbo a él, le coarto su libertad de que él me pueda expresar lo que él vive. De la misma manera en que él me puede coartar la libertad a mí si me discute lo que yo vivo. Y ahí estás utilizando dos palabras, ahora, porque yo he utilizado debate. No estoy refiriéndome a nadie, estoy hablando solamente de esto. Y ahí es prohibir. donde después puede surgir entre los dos la duda. La duda si aquel me está diciendo la verdad, no me lo está diciendo, etcétera, etcétera. Pero cuando estás compartiendo algo, no hay dudas de ninguna clase. Comparte lo que él vive, comparte lo suyo y tú comparte lo que tú vives. Y ya está. La evolución en la Tierra. Dejemos a un lado el universo y centrémonos solamente en nuestro mundo. Para daros una idea, nuestro mundo era todo agua, excepto el interior. Pero resulta que llegó un momento en el que aquella tierra del interior fue saliendo al exterior, formando continentes y las islas. Luego, el sol empezó a actuar sobre aquella tierra. El agua, por el calor del sol, se evaporaba y llovió sobre la tierra. Y esta, entre los rayos del sol y el agua de lluvia, empezó a dar vida. Salió musgo, luego hierba, árboles y demás vegetación con sus correspondientes frutos. Al mismo tiempo, del agua nacieron toda clase de bichos que salían de ella. Ya basta, basta. Y salimos nosotros. Ahora bien. En muchas ocasiones os he explicado aquello de en la Plaza de la Paja, cuando yo era un niño, tendría 6 años o 7, con aquello de las hormigas. Una hormiga, yo había puesto un trocito de pan y no podía llevárselo. Y otros niños, ¿qué haces? No toquéis nada, vamos a ver qué pasa. La hormiga se va al nido. Y esperamos un poco. Al cabo de un rato salen otras hormigas en procesión hacia el trocito de pan y se lo llevaron al nido. Los niños, todos contentos. Pasan los años y yo pensaba, bueno, la hormiga va y les dice, aquí arriba hay comida, pero yo no puedo, ayúdame, venga. ¿Cómo? Entonces se entienden. Tienen su idioma. Pasan, pues, un tiempo de que ya empezaba a pensar, ya tendría ya 13 años, 14 años y 15. Y recuerdo